Hola, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo que, como sabéis, y si no os lo cuento yo, dedicamos a volar sobre las músicas del mundo, a picotear ritmos, melodías, a poder ser cerca del tradicional modo de hacer las cosas. Aquí hay world music, aquí hay músicas de otros países. Pero hoy vamos especialmente a darnos una vueltecita por el Estado español y sus muchas músicas. Y empezamos con un trabajo del grupo Espliego de Burgos, perdón. Un grupo pues, que se dedica a la música tradicional y en particular a un trabajo que se llama Nunca Fuera Caballero, donde recogen poemas y canciones de las dos partes del Quijote y las musican, y para ello pues utilizan las voces de cantautores conocidos, Luis Pastor, Amancio Prada. En este caso va a ser Luis Pastor el que nos cante este Yo sé Olalla. Sé Olalla que me adoras, puesto que no me lo has dicho, ni aun con los ojos siquiera. Mudas lenguas de amorío, porque sé que eres sabida, en que me quieres me afirmo. Que nunca fue desdichado, amor que fue conocido. Bien es verdad que tal vez hola ya me has dado indicio. Que tienes de bronce el alma y el blanco pecho de risco. Más allá de tus reproches y honestísimos desvíos, tal vez la esperanza muestra la orilla de su vestido. Abalánzase al señuelo mi fe que nunca ha podido ni menguar por no llamar, ni crecer por escogido. Si el amor es cortesía de la que tienes colijo, el fin de mis esperanzas ha de ser cual imagino. si son servicios parte de hacer un pecho benigno. Algunos de los que he hecho fortalecen mi partido. Porque si has mirado en ello, más de una vez habrás visto que me he vestido en los lunes lo que me honraba el domingo. Como el amor y la gala andan un mismo camino, en todo tiempo a tus ojos quise mostrarme pulido. El trabajo es de 2008, ya hemos dicho, Nunca fuera caballero. Y bueno, pues como hemos comentado, Amancio Prada, en este caso Luis Pastor, cantautor pues maltratado, como ya sabéis, en algunos ayuntamientos de derechas. Bien, estupendo. Y bueno, pues Joaquín Díaz, Maite Dono y más gente detrás de este trabajo. Vamos con un disco antiguo, si este es de 2008, el disco de Esario de AC3 es de 2007. Tienen otro trabajo más, bueno, dos trabajos, creo que van a sacar ahora uno, y tienen otro más que se llama Arquitecturas Rayanas de 2011. Y el otro día me pareció entender que estaban sacando otro trabajo para este año. Ellos son de Olivenza, se dedican al folclore extremeño y bueno, se autoproducen, qué remedio les queda, pero sus trabajos son muy muy dignos de escucharse, como este Arandillo. Thank you. Cetre, desde Extremadura, un grupo nunca mejor visitado. Es una gente que trabaja muy bien, que todos tienen que trabajar en otros oficios, pero que sus directos y sus discos son encomiables, diría yo. Bueno, nos vamos ahora a Galicia con Carlos Núñez. Si seguís el programa, pues sabéis que a mí no me cae especialmente bien el señor Núñez, debido a que, bueno, pues estuvimos entrevistándolo alguna vez y me pareció un poco, bueno, no sé. Pero bueno, estas cosas pasan y tampoco vas a juzgar a la gente pues, por un encuentro que has tenido. Lo cierto es que desde 2014 Interceltic no ha vuelto a sacar trabajo. Él sigue haciendo giras, lleva todo el verano por ahí dando vueltas. Ha escrito un libro, creo que se llama algo así como El Círculo de los Celtas, o El Círculo Celta, etc. Y bueno, pues nos vamos a un trabajo antiguo, el Carlos Núñez Entre Amigos. Y esto se llama el entrelazado de Allariz. Allá va. Thank you. Pues pedimos un fortísimo aplauso para The Chieftains. Bueno, era Carlos Núñez en directo. Puede que me quede mejor o peor, pero hay que reconocer que como instrumentista es muy bueno y si no habéis visto alguno de sus directos, pues yo os lo aconsejaría, a pesar de que suelen ser entradas caras, ¿eh? Yo ya os lo he advertido. Bueno, vamos ahora a Jerez de la Frontera y con un grupo no fácil de definir, el Tubo Elástico. Sí, podríamos decir que van del lado de la psicodelia, del space rock, del progresivo, de todo ese tipo de cosas. Bueno, son gente que ha pasado por varias bandas, como suele ocurrir, que mezclan diferentes influencias y que suenan pues así como vais a oír. Esto se llama Turritopsis Nutricola. We'll be right back. tubo elástico es Utorrhiptosis nutricola, con, bueno, funky, si habéis oído bien, había funky seguro, y un montón de influencias de muchas cosas. Volvemos con uno de los grupos, no sé si más, no bien reconocidos, pero sí más importantes desde los años 70 para acá, en la música de la península ibérica, y por supuesto en la música catalana, que fueron la compañía eléctrica Dharma. Un grupo pues que ahora está varado, en el sentido de que perdieron pues a dos de los tres hermanos Fortuny, que fueron los miembros fundadores, al batería y al guitarrista, a Josef y a Esteve. Solo queda Joan. Josef murió en 2013, Esteve murió antes, y que yo sepa, lo último que hicieron fue una gira conmemorativa en 2015, y a partir de ahí pues no se ha vuelto a oír actividad suya. Os vamos a traer una canción del segundo álbum, que se llama Mater Marítima. Si no lo sabéis, porque no los habéis oído, ellos mezclan, por supuesto, que rock progresivo, sobre todo en estos primeros discos, con ritmos tradicionales catalanes, especialmente esta música de oboes que es la cobla. Thank you. Bueno, y después de escuchar a la Dharma, pues continuamos en los países catalanes. Ellos se llaman Coses, tienen tres trabajos, que yo sepa, y juegan pues también en esta liga entre el rock, el pop y el folk. El trabajo al que pertenece la canción que vamos a oír se llama Que no se apague el aire. Ellos trabajan con algunos poetas catalanes, especialmente Miquel Martí i Pot y Miquel Desclot. Y bueno, los miembros más conocidos son Miguel Estrada y Jordi Fàbregas. Por ahí anda también Ton Rulló. Y poco más. Esta canción se llama Floris y Blanca Flor. Si tu eres un ull de salvatgina, jo seria la nit per embolcar-te. Si eres una flor de pètals blancs, vindria tu com un blau colibrí. Si tu eres un núvol dalt de tot, jo fora un tors de fum per abraçar-te. Si eres una planta a sol batent, vindria a deslliurar-te amb les onades. Si eres una gavina a les roques, et vindria a robar, genet del vent. Si tu eres la filla de la lluna, jo seria un falcó darrere teu. Si eres una vela al fons del mar, jo seria un tauró a la teva vora. Si eres una beina de guerrer, seria un glavi espigat dintre teu. Una barca al cim de l'ona seria l'horitzó per fer-te que s'espera. Seria un doll de vi sobre els teus llavis. Si eres una cérvola a la font, jo seria un cavall, crinera blanca. Si eres un estany entre tarteres, fora un isard damunt les llicorelles. si tu eres un llibre de rondalles. Jo vindria a llegir-te amb barba esclat, si eres una illa d'ocean, jo fora una palmera entre els teus pits. Si eres una vall de trèvol verd, seria un riu dins les teves entranyes. Si tu eres una oda del gregal, jo fora un himne de la tramuntana. Si eres un jardí d'arços i flors, fora una pluja d'or dins el teu ventre. Si tu eres una carena dolça, jo seria un voltant dret al teu cul. Bien, eran los coses desde Cataluña. Y nos vamos a Asturias, ellos están en Fonastur, también se autoproducen, son de RD, han venido por aquí alguna vez, músicos de larga trayectoria que en 2003 se juntaron para crear este grupo, que tocan más fuera que en el Estado español, y también nos vamos a sacar este tema que se llama Branza. Thank you. los de RD y este Branza. Bueno, vamos con Cristina Pato. Cristina Pato viene de vez en cuando por el programa y traemos un trabajo en colaboración, pues que tiene ya unos añitos. Además de Cristina Pato, por aquí está David Salvador en la voz y las percusiones, Ancho Pintos en la zanfonia y Roberto Comesaña en el acordeón. El trabajo se llama Rústica y, si no recuerdo mal, es del año 2015. Bueno, recordaros, Cristina Pato, pues la gaitera aquella del pelo verde, que ha hecho pues una carrera singular en Estados Unidos y aquí, sobre todo en Estados Unidos, bajo el manto de Silk Road, el proyecto del contrabajista, el chelista Yoyoma, pues que ha girado por todo el mundo con diferentes artistas. Y bueno, pues en este trabajo quizá más reflexivo de vuelta a su tierra con músicos del país, toma como una nueva etapa. Lo cierto es que el siguiente disco, en cambio, pues lo que hace es recoger las influencias latinas y mezclarlas con su música y con sus raíces. Bueno, esto se llama A la La Tristina. La la la la. Bueno, la Tristina, de Cristina Pato. Seguimos en Galicia con el cuarteto Caramuso, que realmente más que cuarteto es un octeto a veces, un grupo dominado por los metales, donde hay saxofones y oboes, hay percusión, y donde ellos tienen que explicar a veces que tienen tanto que ver con la música tradicional como con la música clásica, porque ellos, pues sobre todo, son músicos de conservatorio. El tema que os ponemos se llama Ekerekeleker, así que atentos. Thank you. El cuarteto Caramuso y este tema de nombre no muy bien pronunciable, así que no lo voy a pronunciar, haberlo oído antes. Bueno, volvemos a Cataluña, María Arnal y Marc Bagués. Ella es de Badalona, él es de Flix, de Tarragona, ella es vocalista, él es guitarrista. Posiblemente uno de los mejores discos que ha salido en Cataluña en los últimos tiempos, donde ellos hacen canciones propias, pero partiendo de música tradicional de toda la península, de fonotecas, de grabaciones de campo. Algo que, pues el otro día me viene a cuento, porque estaba comentando con un conocido, que no os voy a contar, pero que todo aquel movimiento de la gente que salía a los pueblos a hablar con las personas mayores, a rescatar melodías tradicionales perdidas, se está haciendo viejo. La gente que se dedicaba a ello, pues todos los conocemos y están volviéndose viejitos. Y es bueno ver que hay gente que todavía sigue con este tipo de cosas. Lo que pasa es que tanto María como Marcel parten de hacer su propia música, lo cual es también muy interesante, porque la música tradicional quizá no es una música de autor conocido o de royalties, pero siempre ha sido una música que sale pues de sí misma, y esto sí que está aquí. Bueno, en este caso os vamos a poner este tema que se llama Yo no canto per la veu. s'avisen un dia en entès. Jo t'enramor el camino, jo t'enramor el camino de flores i de diamantes. Y seguimos en Cataluña. Dejamos a María y a Marcel y nos vamos con todo un peso pesado en la música catalana, conocido durante muchos años por ser el acompañante de Ovidi Montllor. Toti Soler tiene, pues, debe andar entre la veintena o treintena de discos en su haber. Curiosamente, alguien que empezó con la banda de Janet, con Picnic, y que ha tocado, pues, con todo el mundo en la música catalana, con un trabajo que proviene al principio del blues y del jazz, pero que mezcla flamenco, que mezcla músicas tradicionales y mezcla muchas cosas. Esto es una grabación de final de los 70 y se llama la canción Las bicicletas marinas. Thank you. Thank you. Y si Toti Soler es uno de los pesos pesados de la música catalana, sin duda ninguna, Javier Pasariño es uno de los pesos pesados de la música de la península, sin ninguna otra duda tampoco. Él toca instrumentos de metal, sobre todo saxofón, flautas, etcétera, y ha colaborado con todo el mundo, diría yo. Él proviene sobre todo del mundo del jazz, también ha colaborado con gente del rock, desde Kevin Ayers a Miguel Ríos, con Ana Belén y Víctor Manuel, con un montón de gente, con Radio Tarifa, con Amancio Prada, con todo el mundo, diría yo, incluso con gente del folk aragonés. Y bueno, pues vamos al tercer álbum de Javier Pasariño, un álbum que se llama Temurá y que habla de las tres culturas predominantes en la península: la judía, la musulmana y la cristiana. Y vamos con el tema que le da título, Temurá. Thank you. Xabier Pasariño y Temura, ya hace años, esto es principio de los 90, tercer trabajo de Pasariño. Alguien que viene bastante por Aragón. Ahora llevamos un tiempo siempre metido en algún proyecto, pero que, bueno, pues ha estado bastante. Efraín López, el valenciano más conocido entre nosotros por sus trabajos con Land of Folk, pero que ha trabajado pues, en más de 40 trabajos de estudio como músico de estudio. Él domina un montón de instrumentos antiguos, incluso construye algunos propios. Aunque siempre ha sido guitarrista, pues es un multiinstrumentista con una enorme capacidad. Y bueno, sacó hace 2 años ese pedazo de trabajo, se llama El Hijo del Lobo, el Field Job, que termina con este Abracadabra. Thank you. Bueno, era Efraín López y este Abracadabra. Y la mayor parte de lo que habéis escuchado en la canción lo toca él, lo cual tiene pues bastante mérito, evidentemente. Bueno, seguimos con los hermanos Cubero, una propuesta que ha venido por aquí ya dos o tres veces y que habéis podido ver en directo porque por la ciudad han aparecido también varias veces. Especialmente el último trabajo, pues tanto con banda como sin banda. Por desgracia, un trabajo triste, el trabajo de los hermanos Cubero, el fallecimiento de la esposa de uno de ellos, de Enrique, Olga, por un cáncer fulminante, pues ha traído este disco que bueno. Lo cierto es que las letras son devastadoras, pero la música no tanto, la música se queda, evidentemente. Y bueno, el disco se llama Tenerte a mi lado, que no lo hemos dicho, y la propuesta de los hermanos Cubero, como siempre, pues hace una especie de revitalización de la música castellana, pero partiendo de la música americana, de el trabajo, pues yo qué sé, de un Bill Monroe, una Gillian Welles. La canción que os ponemos a continuación se llama Un suspiro y un beso. Te fuiste de aquí para siempre, y a pesar de estar advertido, nunca quise pensar en la muerte y el final. Nos llegó de improviso, tantas cosas dejaste empezadas, tantos sueños y anhelos pendientes, hoy me pesa. La carga que llevaré para siempre, y hoy suspiro por tu partida, y cada suspiro es un beso que se da. Es con orte efímero y frágil, pero no hay más donde pueda agarrarme. Cada lágrima vertida en tu recuerdo es para mis pesares. Este daño es ya irreparable. te has llevado una parte de mi alma. Corazones que latieron unidos, separados no sirven de nada. Esta ha sido mi mayor derrota. Tú me diste lo mejor de la vida y caer desde tan alta roca ha infligido la más profunda herida. Y hoy suspiro por tu partida y cada suspiro es un beso que se da. Ese es todo mi consuelo. Es con orte efímero y frágil, pero no hay más donde pueda agarrarme. Cada lágrima vertida en tu recuerdo es alivio para mis pesares. Bueno, Enrique y Roberto Cubero, los hermanos Cubero, mezclando pues las jotas con el bluegrass, o Agapito Marazuela con Bill Monroe, y con este disco más fúnebre, pero bueno, quizás es una de las cosas que tiene la música como vehículo de expresión, que permite canalizar los sentimientos, aunque sea en estos espacios cortos que son las canciones, y darles pues... pues no sé, una dirección. Y hablando de pesos pesados, y para acabar el programa, nos vamos con don Jorge Pardo. Don Jorge Pardo, estamos hablando, bueno, de lo mejor de lo mejor. Don Jorge Pardo ha estado en el quinteto de Paco de Lucía. Es uno de los músicos, pues posiblemente más acreditados de la península ibérica. Ha colaborado pues bueno, desde Tete Montoliu, que en paz descanse, Pedro Iturralde, Pedro Ruiz Blas, Diego Carrasco, Joan Bibiloni, por supuesto el trío con Carles Benavent y ahora no me acuerdo de la batería, y Tino Di Geraldo. Y no sé, yo la última vez que lo vi, ¿con quién estaba? Pues con el pequeño, los Ketama, ni más ni menos. Bueno, toco con Chiz Corea, con Ketama, con la Barbería del Sur, con el Chano Domínguez, con Aldi Meola, con Michael Brecker, con casi todo lo bueno que hay por ahí. Y nos vamos con un trabajo de los que hizo para Nuevos Medios en los años 90, un trabajo que se llama... a ver, que ahora no me acuerdo, Veloz hacia su sino, es del año 93, y bueno, donde desarrolla, pues, como los tres o cuatro trabajos que hizo por ese tiempo, un poco su vertiente jazzística y sus influencias de todo tipo, del flamenco a la música tradicional. Trabajos donde él, pues, se quiere definir un poco más como músico, después de haber sido un sesionero, un colaborador, sobre todo. Y os extraemos este Sin Fin. Antes de que llegue el fin, deciros que seáis buenos y que nos vemos nos oímos el martes que viene aquí en Los Tres Cuervos, en el 101.8 de tu dial FM en Radio Topo. Hasta luego.